se quedó mirando al sol que se iba por los cañadones. Solo se sentó en la piedra que hasta ayer no estaba y cantó hacia adentro las coplas del alma. Ah, ah, ah. Quiso llevarse el paisaje y todo el silencio que lo acompañaba. Quiso beberse los ríos que hasta ayer cruzaba, porque de esta tierra no le quedó nada, nada, nada. Y se apagó nomás, se apagó nomás el viejo llanto. Llanto, templo de ayer, piel de guanaco. Llanto, sueño y tropel, mogote y llanco, piedra. Llanto, nieve y después, todo el invierno, todo el invierno. Nadie lo vio que se iba, cuando ya cansado marchó a los antiguos. Nadie le alcanzó el quillango pa' que se abrigara. La raza tehuelche con él terminaba. Ah, ah, ah, ah, ah. Cuentan que en el mismo sitio, después cuando el tiempo gastó las nevadas, algo volvió de la tierra por entre las piedras, con un fruto mora que en verano sangra, sangra, sangra. Y se apagó nomás, se apagó nomás el viejo llanto. Llanto, templo de ayer, piel de guanaco. Llanto, sueño y tropel, mogote y piedra. Llanto, nieve y después, todo el invierno, todo el invierno. Oh, oh, oh. Bueno, es un asunto polémico, claro. Esto comienza con un conflicto entre los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, como el mismo gobernador Rodríguez, como el mismo Juan Manuel de Rosas, que querían extender sus dominios hacia el sur para aprovechar esas pampas. Y entonces empieza de forma militar. Primero se habían negociado algo, pero luego enseguida se pasa al modo militar. Y termina de una manera cruel, muy cruel. Pero por otra parte, estaba en juego la soberanía argentina sobre la Patagonia, porque si no, la Patagonia iba a ser tomada por Chile. Pacho O'Donnell, que me parece que en este tema se muestra bastante ecuánime, podemos decir ecuánime, nos habla de esto. Durante 300 años no hubo guerra en La Pampa. No era un territorio pacífico, pero en sus extensas llanuras, indios y cristianos convivían. No había mayor interés por el dominio territorial y los animales salvajes no eran disputados. A fines del siglo XIX apareció el conflicto con las primeras estancias. Los cristianos ponían límites a la tierra y propiedad a los animales. Los indios no tenían concepto de propiedad privada y cada uno era visto como un ladrón por el otro. Juan Manuel de Rosas supo mantener buenas relaciones con ellos, aún con el gran lonco Calfucurá, que con sus mapuches cruzó la cordillera para adueñarse del desierto argentino. Después de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, abundaron las torpezas y renacieron los malones contra las poblaciones de frontera. Adolfo Alsina, ministro de guerra de Nicolás Avellaneda, intentó frenar con una larga zanja que dividía los territorios los ataques de los indios. Naturalmente no tuvo éxito. Su sucesor, Julio Argentino Roca, decidió reemplazar la zanja por la ocupación territorial. En la llamada conquista del desierto no hubo batallas porque no había enemigo. Pero una cosa era ocupar el espacio y ganarle de mano al expansionismo chileno. Y otra la salvajada a la que se sometió a los pueblos originarios. El indio fue el derrotado y por generaciones los descendientes de los vencidos quedaron relegados en nuestro país. Pacho, una y otra vez me pregunto, ¿quién es Roca? ¿Quién fue Roca? Roca es un personaje muy decisivo en nuestra historia, evidentemente muy oscurecido justificadamente en la memoria argentina por la forma en que hizo la conquista del desierto, que ya es una palabra muy cuestionable porque de desierto no tenía nada. Primero porque eran tierras muy fértiles, era el Valle Río Negro, la Pampa Húmeda. Y además porque en un desierto se supone que no vive gente, y vivía gente que eran los pueblos originarios. Era un militar tucumano, se le decía el zorro, un hombre con una gran capacidad política, al cual se le deben algunas cosas, o sea, positivas. Por ejemplo, la ley de educación de 1420, que se la adjudicamos normalmente a Belgrano, que es la ley de educación obligatoria, laica y gratuita, es de Roca. De Roca es la capitalización del país, o sea, cuando de transición de gobierno de Avellaneda al gobierno de Roca, se capitaliza el país, con lo cual se le quitan muchos privilegios a la provincia de Buenos Aires y de alguna manera finalmente nuestro país es una nación, tiene una organización nacional. Quizás lo más criticable entonces, o en la parte donde se pone más polémico en la historia, es en la campaña del desierto. ¿Qué es lo más criticable de esta campaña del desierto? Lo más criticable es, no es criticable la decisión geopolítica, es decir, la Patagonia teníamos que ocuparla, porque si no la ocupaba Chile o la ocupaba Inglaterra. Inclusive yo que he estudiado de esa época, es notable que Inglaterra no la hubiera ocupado. Estaba muy distraído con sus conquistas en Asia, en África, pero después iba a mirar para este lado, como había mirado Malvinas. Y Chile se adjudicaba la propiedad, ¿no es cierto? De alguna manera se la sigue adjudicando, ¿no? Lo más criticable fue el hecho de que militarizó algo que debería ser hecho más al estilo que lo había hecho Rosas, más en base a acuerdos, a convenios. Él era un militar y lo llevó adelante con una militarización excesiva frente a un enemigo que no tenía categoría de enemigo, diríamos, ¿no? De enemigo organizado y armado. Y por otra parte, otra cosa muy criticable es qué se hizo con esas tierras conquistadas, que fueron a parar a manos de los que ya eran dueños de grandes extensiones de tierras. Es decir, a los socios del Club de Progreso, a los socios del Jockey Club, a los socios del Círculo de Armas. Digamos, en base eso se debió a que para conseguir financiación se vendieron de antemano las tierras por precio vil. Sí, claro. Y cuando terminó la campaña, bueno, fueron y eligieron las 200.000, 300.000, 400.000 hectáreas. Bueno, eso que estás diciendo es como es aberrante, pero, claro. pero ¿hay algo destacable? No, destacable la idea ocupar de... ¿Ocupar para que no sean ocupadas por los chilenos, tal vez? No era... ¿Perdón? Digo, ocupar tierras para que no sean ocupadas por los chilenos es lo que se podría destacar a costa de lo que sucedió. Bueno, o sea, cuando vos vas, digamos, se podría haber ocupado de otra manera, claro. Mejor. Pero cuando vos vas a Bariloche, ahí Zucca estuvo en Bariloche. Bariloche no sería Argentina si en algún momento no hubiéramos ocupado la Patagonia. Si a vos te gusta tomar un buen vino del Valle, bueno, es porque la Patagonia fue y es Argentina. Ahora, fíjate vos que Roca, que te digo por algo le decían el zorro, decide la campaña en un momento que Chile no puede reaccionar, porque Chile está metido en la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Es decir, que Roca mide los tiempos y dice, bueno, ahora. Y efectivamente produce toda la conquista de la Patagonia sin ninguna reacción militar de Chile, que en otro momento hubiera sido absolutamente impensable. Porque Chile se consideraba el verdadero dueño, digamos, de esas extensísimas tierras, ¿no? como todas las situaciones tienen sus claros, sus oscuros, verdaderamente es algo, sobre todo el genocidio de los pueblos, y sobre todo lo que se hizo también después. Bueno, el genocidio. Los originarios. Eso, el genocidio de los pueblos. Que se repartieron las mujeres como domésticas gratuitas, los chicos se los metió en una especie de educación a la fuerza para civilizarnos. Y los hombres fueron llevados a la isla Martín García o a museos, algunos fueron exhibidos en los museos. Bueno, durante mucho tiempo eso fue silenciado y esta parte no se conocía tanto. Exacto, sí, sí, sobre todo porque de alguna manera los gobiernos liberales, conservadores, habían sido los culpables, diríamos, los determinantes, y además los grandes beneficiarios, ¿no es cierto? Bueno, así quizás que esa sea una de las cosas buenas de este espacio y de poder repensar la historia. Podemos repensar la historia. Que hay cosas buenas, y creo cosas que, malas. Como te decíamos recién, es una situación compleja que tiene, o sea, no es solamente gente que le fascinaba matar indios, sino que ni tampoco héroes que cumplieron una campaña heroica, sino que pero, es algo para pensarlo mejor, ¿no? Pregunto, ¿es para que esté en un billete de 100 pesos su figura? Y para los sectores liberales, conservadores, que siempre han gobernado, salvo pequeños periodos como el de las antiguas de Dorrego, el de Rosas, el de Irigoyen, el de Perón, sí, Roca es alguien que de alguna manera dio sustento a los grandes patrones del campo, ¿no es cierto?, que hoy siguen de alguna manera manifestando su poder y su deseo de poder. Y demás, ¿no es cierto? O sea que para ellos sí, si hubiera habido uno de 500, a lo mejor lo hubieran puesto el de 500. Bueno, gracias. A mirar hacia el futuro, quizás con otros parámetros para elegir al próximo que esté en nuestros billetes. Gracias, muchísimas Pacho. Gracias. Y yo creo que tiene que estar una mujer, ¿no? Bueno, ya está Evita. Ya sí. Juana Zurduy tendría que estar. La próxima, propongámoslo. Bueno, nos parece que la polémica ya parece haberse centrado en esto, por un lado, el aniquilamiento de los pueblos originarios y por otro lado, la necesidad de ejercer la soberanía sobre esos territorios. Tiene la frente volcada un lago de aguas azules, una fuga de huemules añora cada mirada, tiene la voz ya cansada de rudas imprecaciones, porque le ardieron pasiones de sangrientas correrías y aguardó en las tolderías la vuelta de los malones. Hecha de asombros y mudos pavores en los desiertos, llora la India a sus muertos, muestra los pechos desnudos. No la arredraron escudos ni lanzas de castellano, le están sangrando las manos, toda sombra y toda luz, y sosteniendo una cruz maldice a blancos cristianos. Sobrevivida en su tierra, sobrevivida su raza, su corazón es la brasa tras foguera de la guerra. Yo la veo aquí en la sierra vestal de cobres andinos, yo la veo en los caminos sin pausa de la llanura, desnuda, sabia y oscura, madre de nuevos destinos. Tristeza que se levanta el fondo de las tradiciones. Polvo traigo esta zamba con un retumbo de malones. El toldo traigo esta zamba con un retumbo de malones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada, de lanzas de boleadoras y de mujeres robadas. De lanzas de boleadoras y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Nacida en la selva brava, ardida en rojas pasiones, olvidó sus maldiciones cuando el romance volaba. En la frontera esperaba enamorado y tirano su capitán castellano, y allá en los cielos abiertos, como asistiendo a los muertos, la cruz del sur sobre el llano.

explotación ganadera se hacía a través de las vaquerías. ¿Qué eran las vaquerías? Eran enormes mataderos donde se extraían los cueros, solamente los cueros, porque eso era muy rentable. Imagínese todo lo que se podía hacer en Europa con los cueros, para uso civil y para uso militar. Y además porque no había frigoríficos. No había frigoríficos y no había barcos frigoríficos. Entonces la manera de lograr que los cueros llegaran a Europa era con sal. Y así surgen los famosos saladeros. Eso ya otorgaba una muy buena duración del cuero y los tornaba imputrescible. Ahora, había que ir a buscar la sal. Los habitantes de Buenos Aires tenían que ir a buscar la sal a las salinas grandes en el oeste. Y allí estaba, eso era zona del temible, del bravo cacique Calfucurá. Así que las tropas de carretas que iban a buscar sal iban con protección militar. Profe, eso con el cuero, pero cuéntele al oyente qué se hacía con el resto. Bueno, le decimos al oyente, se tiraba, sí. Se tiraba toda la vaca, se la dejaba ahí para que la aprovecharan los caranchos. Tal vez algunas pulpas se separaban y se ponían en sal para que se conservaran. Eso se llamaba charque, se llama charque, que es carne en sal. Y ahí se puede al tiempo sacudir la sal y comerse, o sacudir la sal y cocinar. Pero bueno, estábamos en guerra. Y ahí estaba el ejército. Estaba el ejército de Roca. El ejército de Julio Argentino Roca. Que si bien Calfucurá, como dijimos recién, era temible, no le iba en saga Roca. Entonces, cuidado, cuidado que viene Roca. Cuidado que viene Roca, nos dicen las voces blancas en el triunfo de las Salinas Grandes. Pero antes, ¿me deja decir la letra de un triunfo? El 3 de fierro es el fuerte Independiente, el que estamos divisando. Arriba esos corazones que llegaremos cantando. Soy soldado, no me achico. Soy un huinca que mata pegando gritos. Que diga que viene Roca. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Plateando por la senda Salinas Grandes. Que diga Salinas Grandes. Cuidado que viene Roca. Cuidado que viene Roca. Cuidado que viene Roca. Cruzando por la pampa hasta los Andes. Que diga Salinas Grandes. Este es un triunfo viejo, por un platal, por un platal. Que si no quiere el oro, quiere la sal. Quiere la sal. Que si no quiere el oro, quiere. Cuidado que viene roja. No largue la laguna ni largue el cuero. Que diga el Ramón Platero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Catriel sembró su lanza por las arenas. Cuidado Ramón Platero, ah, ah, ah, cuidado que viene roca. Que si se va la vida quedan las señas, que diga por las arenas. Oh, oh, este es un triunfo viejo, por un platal, por un platal. Que si no quiere el oro, quiere la sal. Que si no quiere el oro, quiere la sal. Quiere la La sensibilidad de la mayoría de los artistas lamenta plañideramente las matanzas. Ahora vamos a escuchar a Rubén Patagonia en este tema, Amutui. Lo que no me impusieron la piel. Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan que no puedo entender? Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú y sin mendigar. Amo tú y vámonos. Amo tú y amo tú y amo tú y amo tú y amo tú. Los ganaderos de la provincia de Buenos Aires empujaban y empujaban hacia el sur, y los indios no encontraban mejor respuesta que armar malones, o sea, hacer una partida grande de indios, de lanceros, y atacarlos. ¿Atacarlos y qué? Y robarlos. ¿Qué les robaban? Les robaban caballos, les robaban vacas y les robaban algunas mujeres. Las mujeres blancas eran de gran atractivo para los indios. Ahora, estas mujeres después, poco a poco, se iban acostumbrando. Primero eran sometidas, estaban en cautiverio, justamente así se llama, las cautivas. Estaban en cautiverio, pero poco a poco se iban aquerenciando, se iban enamorando, y los indios también. Algunos indios estaban enamoradísimos de las mujeres blancas y ya tenían hijos. Y bueno, una mujer que tenía hijos ya se estaba totalmente aquerenciada con la toldería. Esas mujeres querían volver. Los blancos trataban de rescatarlas, pero querían volver. Escuchemos a Mercedes Sosa, que va a cantar Dorotea la cautiva.